Tuve la oportunidad de conocer a Jorge Hernández, pero además de trabajar con él. Y en primera instancia, y siempre de resaltar, ese espíritu que en términos coloquiales antioqueños es bonachón, buena persona, querido, sin ningún tipo de ínfulas, una persona sencilla, sensible y algo que es bueno resaltar en el marco de todo esto, porque habitualmente no se habla, con una real convicción de apuesta social. A través de sus fundaciones, él siempre estaba buscando cómo le ayudaba a las personas más necesitadas, en particular en los temas de educación. Sin ningún tipo de aspaviento ni de dárselas, pero yo recuerdo que como alcalde y como gobernador, siempre a través de la fundación de don José, él estaba buscando, él y su familia, cómo aportar en Medellín y el Departamento de Atención al tema de educación. Eso es algo importante que quiero señalar, que este es un buen momento para honrar esa memoria de una persona sencilla, tranquila, generosa, que estaba comprometida con el tema de la educación. Ya después, en el tema directo de empresa, yo trabajé con él en el periódico El Colombiano. Conocí su trabajo en la República, tenía otra condición y era, conocía y entendía perfectamente el sentido de la comunicación y cómo se convertía en empresa. O sea, él era un empresario, él sabía cómo generar riqueza, pero tenía muy claro lo que significaban los medios de comunicación y la comunicación para convertirle en una empresa. Y por eso fue exitoso. Por eso siempre, sin pretender influir en términos editoriales, periodísticos, sabía qué ocurría allá y tenía la agudeza para saber cómo se podía construir empresa. Entonces, pues un señor cariñoso, siempre amable, siempre dispuesto, quería esta tierra, era generoso en todos los sentidos, tenía el olfato, era un empresario y sin duda que le va a hacer una falta muy grande. Pues en primera instancia la familia del colombiano, de la República, pues por supuesto a su familia y al departamento de Antioquia, porque era una de esas personas que a uno le gustaba señalar como estos son un antioqueño que nosotros queremos. Así era, y él pues su tribuna real, su preferida, cuando escribía era fundamentalmente desde la República, pero como lo señalé anteriormente, él a través de la fundación, Julio C. Hernández sabía y su vocación principal era el tema de la educación. Eso lo tenía muy claro. Por ejemplo, pues tienen en La Pintada construyeron una institución que nos la queremos por todo el departamento de Antioquia y siempre de manera generosa con su fundación, buscando crear oportunidades para personas jóvenes. Cuando yo fui alcalde de Medellín era exactamente también lo mismo. En diferentes partes de Medellín tenían escuelas, patrocinaban, ayudaban. Entonces siempre fue generoso y sabía la apuesta por la educación y a pesar de tener pues su filiación política, familiar y todo eso, era un hombre de mente amplia, que sabía también que el tema de la transparencia era fundamental porque la corrupción era uno de los grandes males que afecta a nuestra sociedad.